Mari Mari Pupapai, Chachai, Huechequeche, Pichiqueche, Lamien Caguenay. Campaña radial, Huiñoquintuain Folilqueche, Mirar nuestras raíces. Alcutulain, escuchemos. Estoy aquí con la señora Carmencita, antigua jefa de mi mamá, y hoy está aquí para compartir una pequeña reflexión sobre su vida, mirando ahora hacia atrás. Si puede presentarse usted misma, por favor. Gracias. Yo me llamo Carmen Sepúlveda Bustos. Tengo 77 años, de los cuales he vivido prácticamente sola, criando a mis hijos, dos, hace aproximadamente 50 años. Me casé muy joven, sin experiencia, pero sí tengo una satisfacción de que mis padres me criaron bien. Me criaron muy bien en cuanto a que el respeto por las personas, no me gustan las injusticias. He tratado de llevar esos principios sin andarlos publicando, pero sí, a mí me han servido mucho en mi vida para poder salir adelante, criar mis hijos, terminar mis estudios, estando sola, trabajando, y no podía estar en casa mucho, y es lo que a mí más me ha preocupado en mi vida. Creo que lo que me atormenta es no haber podido educar yo a mis hijos como personitas, porque yo también fui ignorante en eso. No tenía ninguna experiencia cuando me casé. Entonces me quedaron muchos traumas, muchas cosas, lo cual no les pude enseñar a mis hijos lo que la vida me había enseñado después. Y eso me entristece bastante. Pero también han aprendido lo que yo hice, el respetar a los demás, tengan o no tengan, ¿sí? A los que no tengan, con mayor razón. Hay buenos y malos en todas partes, pero los debemos respeto mutuo, y ahora estoy feliz porque realmente veo que ahora se va a poder, va a ser difícil, muy difícil, pero se va a poder el respeto por la mujer. Y ojalá que los que tengan más no se aprovechen de los que tengan menos. Ojalá. Y moriré tranquila. Porque no puedo ver injusticia. Esto me emociona mucho que me hubieran escogido como para una entrevista. Y doy gracias a Dios. Todo el mundo me ha tratado muy bien. Muy bien. Tengo también que dar gracias a que con un sueldo infinitamente poco para poder vivir, tengo la medicina. Y con eso estoy bien, relativamente bien. Y mis ganas de vivir, mis ganas de poder ayudar, me dan más ánimo. Me gusta. Me gusta la vida, me gusta reír y que se rían los demás. Muchas gracias por sus lindas palabras. ¿Te gustó este contenido? Que corra la voz en tu territorio. Para más programas, campañas radiales y conversatorios, sigue el Spotify de Ficuel Mapu y todas nuestras redes sociales. Romé Mañón por escucharnos. Peu Cayal. Hasta pronto.